Hoy los empresarios le preguntan a la DIAN a ver los resultados de las devoluciones y la DIAN les responde. Por primera vez atendimos devoluciones y compensaciones de impuestos por más de 59.55 billones de pesos. Incrementamos estas devoluciones respecto del 2018 en 30.22%. Le devolvimos a los empresarios más plata en menos tiempo, ayudando a mejorar su flujo de caja. Si aún no sabe solicitarlas, ingresa a la sección Gestión Inteligente en nuestro canal de YouTube y aprende cómo hacerlo. DIAN, gestión inteligente. Resultados contundentes. El emprendimiento es de todos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolívar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia dijo que el resultado de la política de Occidente y del régimen de Kiev bajo su control solo puede ser la desintegración de Ucrania en varios estados. El ejército ruso ha admitido que pretende no solo liberar el Donbass, sino abrir un corredor terrestre hasta la anexada península de Crimea. En noticias nacionales, polémica y una ola de críticas han generado las declaraciones de Luis Alberto Albán, más conocido por su alias de Marcos Calarcá, luego que este asegurara que en ningún fragmento del acuerdo de paz se habla de las rutas del narcotráfico, de las FARC y que en La Habana no se demostró que fueran narcotraficantes. En los deportes, el Manchester City le ganó 4-3 al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. A esta hora se han aplicado en Colombia 82.466.107 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. En El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden escribir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezábamos con un clásico del disco, un clásico de la música electrónica en honor a un pionero que hoy cumple años, cumple 83 años, un maestro italiano, el gran Giorgio Moroder, que fue, bueno, es todavía un maestro de los sintetizadores del dance, del disco. Lo ha hecho todo. Se ganó el Oscar por la canción Take My Breath Away de la película Top Gun. Colaboró con gente como Daft Punk, pero su musa, la diva que lo hizo famoso a él, porque él fue su productor, su arreglista, su compositor principal, fue la reina del disco Donna Summer. Y esta canción que acaban de oír es considerada por muchos como la obra maestra de Moroder. Una canción completamente avanzada para su tiempo, completamente sintetizada, con excepción de un instrumento que es el bombo. Y Moroder se propuso crear un tema casi que completamente electrónico, que pues para 1977 eso era bastante complicado, y lo logró con este clásico de Donna Summer, I Feel Love. Ahora vamos a recordar a otro hombre que nació un día como hoy en 1932, si no estoy mal, y ya falleció, un tremendo compositor de música para cine francés, el gran Francis Lai, famoso sobre todo por la música que hizo para las películas de Claude Lelouch. También hizo el tema de Love Story, película legendaria de 1970. Pero voy a recordar el que es tal vez su tema más famoso, un tema que él compuso junto a Pierre Barou para una película de Claude Lelouch, en versión de la gran Lisa Ono, con producción y arreglos del maestro Eumir Deodato. Aquí está esto que dice así: Un homme et une femme, un hombre y una mujer.

quiero tomar un tiempo ahora en El Sabor de la Noche para hablar de un gran músico. Me acabo de enterar de su muy reciente fallecimiento, un hombre que durante años fue integrante clave de la banda Earth, Wind & Fire, Andrew Woolfolk, saxofonista. Él estuvo con ellos, creo que casi 20 años, y estuvo en todos los éxitos. Y bueno, quiero en este momento aprovechar para enviarle un sentido pésame a mi amigo Ralph Johnson, su compañero en esa banda, y a todos los muchachos de Earth, Wind & Fire. Esta canción es uno de los himnos de Earth, Wind & Fire. Se asocia sobre todo con su fundador, el también fallecido Maurice White, pero quise pensar muy cuidadosamente cuál canción podría yo elegir para reflejar la contribución de Andrew Woolfolk a Earth, Wind & Fire. Y realmente lo que tiene Earth, Wind & Fire es que todos sus músicos contribuyeron de una manera supremamente significativa. Entonces, por eso, me parece que esta canción es tal vez la más adecuada. Quiero, en este momento, como ya dije, recordar a Andrew Woolfolk. Con su banda Earth, Wind & Fire, aquí está That's the Way of the World. Thank you.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno de los grandes éxitos de la historia del hip hop, una canción basada en un tema de Stevie Wonder en Pastime Paradise de 1995, Coolio y LV con Gangsta's Paradise. Nos vamos ahora a 1980-81 con una colaboración entre gigantes, entre Freddie Mercury, su banda Queen y David Bowie. Esto se llama así, Under Pressure. Slashed and torn. know if I should lick my wounds, say it was me instead. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Nelly Furtado, de su primer álbum Wow Nelly del 2001, Turn Off the Lights. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo por Nelly Furtado Turn Off the Lights, y el turno ahora es para un clásico de 1972. Del álbum The Captain and Me llegan los Doobie Brothers con esto que es Long Train Running. The Doobie Brothers, Long Train Running, les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en el sabor de la noche con un éxito de Whitney Houston, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Whitney en 1987, Love Will Save the Day. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.